Yo quiero alabarte, Dios, yo quiero exaltarte, oh Rey. Quiero entregarte todito mi corazón. Quiero alabarte, Dios, yo quiero exaltarte, oh Rey. Quiero entregarte todito mi corazón. Oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, quiero alabarte, hey, yo quiero exaltarte. Entregarte toda mi vida, no por parte. Que sea el pintor, que ponga el arte. Y en mi vida va por siempre a alabarte. Hey, lo que siempre soñé, lo que anhelé, lo que esperé, lo que nunca yo imaginé. Pero hoy yo te encontré. Y no, no, no puedo estar sin ti. Sin ti puedo morir, sin ti muero, Señor. Hey, no, no, no puedo estar sin ti. Sin ti puedo morir, sin ti muero, Señor. Yo quiero alabarte, oh Dios, yo quiero exaltarte, oh Rey. Quiero entregarte todo mi corazón. Yo quiero alabarte, oh Dios, yo quiero exaltarte, oh Rey. Quiero entregarte todo mi corazón. Oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Todo a ti, que sin ti nada soy, yeah, nada soy. Quiero entregarte todo a ti, porque sin ti nada soy, nada soy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ajá. Exaltarte a ti, amado Dios, desde que llegaste.